Garantías. Garantías, por Dios, yo ahí estoy con ella. O sea, primero, aquí, ¿qué garantía de que un ministerio u otro ministerio? No. Aquí la mejor garantía es el cumplimiento del programa y nada más. Esa es la garantía que debería exigir cualquier persona que intente integrar esta coalición y que intentamos derrocar a la derecha. Porque cuando la derecha ganó en este país, no ganaron ellos, perdimos nosotros. Porque perdimos la capacidad de pensar en estas cosas que son lógicas, pero que son importantes para la ciudadanía. O sea, garantías que se cumple el programa y no cuántas parcelitas de poder, No, no, digamos, no. se le asigna a cada uno. Tenemos un... Sí, tenemos contacto con el nuevo alcalde electo de la comuna de Recoleta, Daniel Jave. Daniel, ¿cómo estás? Buenas Hola, Hernán. tardes. Hola, Hernán. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. Mira, antes de ir de lleno al tema de discusión de fondo, tenemos a Óscar Belmar del Partido Comunista y tenemos a Mario Fuentes. Militante demócrata cristiano, dirigente estudiantil durante su periodo ahí en la Universidad Católica del Paraíso. Y la temática de fondo tiene que ver con el pacto programático, pacto electoral próximo a raíz de las opiniones vertidas por el presidente del partido, Ignacio Walker, la respuesta de Telier, Elwin, etc. Pero antes de ir a eso, Daniel, en primer lugar, las felicitaciones. Nos hemos tenido oportunidad de conversar al aire con ese triunfo ahí en Recoleta. ¿Cómo estás? Estamos Muy en bien, directo a muy través de bien. emisoras Cristal. Muchísimas gracias y un saludo a Oscar ya y al otro Mario. camarada y a Mario. Gusto de escucharlo. Bien, aquí muy contento, preparado ya para asumir. Y con una gran tarea por delante, porque estamos recibiendo una municipalidad, y quizás todos los alcaldes digan lo mismo, pero en el caso nuestro, la verdad que es bastante más delicado, porque estamos recibiendo una municipalidad llena de problemas, llenas de juicios, llenas de casos de corrupción, y por lo tanto no es menor, pero O ya, ya sea, estamos en camino. lo prioritario, dices tú, o sea, se desprende de tus palabras, es limpiar un poco la casa, ventilarla. Es ordenarla, es limpiarla, es ventilarla, hay una tarea muy grande, es reponer el clima organizacional, porque están todos tremendamente asustados. En un clima que en el último tiempo, como la gobernaba un partido que estaba dividido internamente, que era la UDI, ¿no? Con esto de dos candidatos, dos equipos internos que se competían y que se trataban de aniquilar entre ellos, hay un clima bastante, bastante complejo en el interior. Miedo entre los funcionarios, ya vienen los comunistas a apoderarse del poder de Recoleta, algo así, ¿o no? Bueno, eso es parte de las campañas del terror que se hacen, ¿no? Y eso es parte de todo lo que yo creo que rodea cualquier cambio de gobierno. Ahora, claro, cuando han tenido 12 años en donde han hecho lo que han querido, en donde han liquidado todas las propiedades municipales, en donde han hecho, mira, cosas que son inimaginables, que ya las van a se van a enterar una vez que nosotros lleguemos y las podamos contar oficialmente con toda la información sobre la mesa, yo creo que provoca un doble dolor y un doble temor. El hecho de poder salir del poder o del gobierno, en el sentido de que te pueden pillar las cosas que hiciste, lo que para algunos puede incluso significar hasta cárcel, y por otro lado, se te puede acabar el lugar de donde hay obtenido prebendas durante los últimos 12 años. Nos hemos encontrado, por ejemplo, por decirte, con numerosos contratos que tienen, además de los contratos indefinidos, contratos honorarios, además de los contratos honorarios, hora extra. En comparación con otra gente que trabaja ahora extra que no se la han pagado nunca. Ahora, ¿cuál va a ser, por así decirlo, el perfil o el estilo o el lineamiento central de la política que va a impulsar Daniel Jadwe a partir de el 6 de diciembre próximo, cuando asuma? Participación temprana y vinculante, transparencia, y eficacia y eficiencia en el uso de los recursos. Creo que son tres ejes centrales que van a distinguir nuestra gestión en oposición a lo que ha sido Recoleta los últimos 12 años. Ahora, en relación al tema presupuestario, Recoleta, ¿cómo está del punto de vista financiero? Pensando en que hay también aquí hay se replican un poco las desigualdades que se dan en nuestra sociedad. Es decir, hay municipios muy ricos que hacen con la plata lo que quieren y otros que reparten las miserias y las migajas que, en definitiva, nunca dejan contento o satisfecho a la gente, digo. Bueno, en el caso de Recoleta nos están entregando una municipalidad con una deuda de 4.000 millones de pesos, y esto un mensaje para los que suelen decir que los adalides de la responsabilidad fiscal son los que militan en los partidos de derecha, y los que gastan más de los que tienen somos los de izquierda. La verdad que aquí en Recoleta pasa exactamente lo contrario. Llevamos 12 años en la UDI, en Recoleta, con el gobierno de la UDI, en donde se ha gastado mucha más plata de lo que la municipalidad tiene. Se ha dejado a la municipalidad con una deuda estructural, con juicios perdidos por Chilecta, por trabajos que se contrataron y después no se quisieron pagar. Mira, es un desastre. Pero y eso es el gobierno de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente. 12 años con todo el poder, con mayoría a través de la alcaldía en el consejo, sin nada que contrarrestara, y lo que tenemos es un desastre. Daniel, por otro lado, próximo a cumplir 100 años el Partido Comunista de su fundación, el Partido Comunista Chileno, digamos. ¿Cómo asume su propia historia, con toda la carga que eso significa? 1991, 1989, la caída del muro, etcétera, etcétera, el golpe de Estado en Chile. ¿Y en qué parada está hoy día? Luego del retorno a la democracia y haber vivido un poco, haber visto desde la vereda el proceso de transición político, y cuando ahora se habla ya de pactos programáticos y pactos electorales. ¿En qué parada está el Partido Comunista hoy en día en Chile? Fiel a su tradición, el Partido Comunista se encuentra en una parada, como le dices tú, que busca hacer todos los acuerdos que sean necesarios hacer en nuestro país para poder tener en Chile una democracia de verdad. Una democracia que sea representativa, un pacto nacional en el sentido de que nuestra institucionalidad represente el sentir de la nación, y en donde la política y la economía estén al servicio del ser humano y no el ser humano y la política al servicio de la economía, que es lo que pasa hasta el día de hoy y es la sensación que tiene la mayoría de nuestro país. Y en eso los comunistas no nos perdemos. Mira, uno siempre puede hacer el negocio chico, de querer ponerlo énfasis en las cosas que nos diferencian, ¿ya? Y eso siempre nos va a impedir llegar a acuerdos para juntarnos en las cosas que el país necesita. Aquí cuando uno discute acuerdos programáticos, discute para un periodo esencial de la política, que es un gobierno que dura 4 o 5 años, dependiendo del sistema, o de la, en nuestro país 4 años, y por lo tanto discutes ese programa. No discute lo que quieres que pase en 50 años más o en 100 años más. Y la verdad es que para nosotros, a pesar de reconocer que tenemos diferencias, tampoco nos interesa discutir las visiones que tenemos con otras partes del mundo. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo claro. Hay algunos que piensan... Corea del Norte. A ver, no, pero es que yo te quiero poner en el otro extremo para que tú veas lo absurda que es esa discusión. Hay algunos que piensan que la democracia es, por ejemplo, cuando los negocios de los ricos quiebran por su ineficiencia y por su avaricia, que salgamos a pagar sus deudas con las platas de todos. Y a eso le llaman democracia. Es decir, que los problemas de los ricos los resolvamos con la plata de los pobres, eso para algunos es democracia y lo defienden. Por ejemplo, hay algunos que creen que es legítimo que 5 cubanos estén presos en Estados Unidos porque fueron capaces de desmantelar una red espionaje y organización de atentados en el territorio cubano. Hay algunos que no están disponibles para extraditar, para que sea juzgado Posada Carriles, ¿no? Y hay algunos que defienden la ocupación israelí, y hay algunos como Estados Unidos, que trata de evitar que surja un Estado palestino. Hay algunos, personeros, y con mucho respeto por el camarada que se encuentra en la radio, como Gutenberg Martínez, que en el 2002 aplaudía el golpe de Estado en Venezuela, y que más había estado casi en la organización del golpe de Estado. Y en ese entonces, cuando gobernaba Ricardo Lago, incluso Sergio Vitar salió diciendo que este caballero, el que asumió el poder, que se llamaba, no recuerdo bien, pero le decían el apellido y el apodo de El Breve, ¿no? Carmona El Breve, Pedro Carmona, me acordé, ¿ya? Igual que Pepino. Sí, claro. Decían, efectivamente, que el que había dado el golpe era un demócrata de tomo de lomo y que ellos lo conocían. Entonces, la verdad que, mira, uno no tiene que ir ni a Corea del Norte, ni a Irán, ni a Cuba para encontrar diferencias con la DC. Si una parte de la DC es significativa apoyó el golpe de Estado y el presidente de la ADC hizo una gira internacional para explicar lo necesario que había sido el golpe. Entonces, la verdad es que si uno quiere poner el énfasis en las cosas que nos dividen y las que nos van a impedir avanzar para democratizar Chile, lo podemos hacer. Ahora, la tradición del Partido Comunista en sus 100 años dice completamente lo contrario. Siempre hemos estado disponibles para hacer frentes populares, para hacer frente amplio en contra del fascismo. Es más, a nosotros, que en el año 69 salimos a defender el gobierno de Frei Montalva del intento de golpe de la derecha, nos hubiera encantado que cuando gobernaba Salvador Allende, la Democracia Cristiana saliera a la calle a defender el golpe el gobierno constitucional de Salvador Allende, pero en ese entonces la Democracia Cristiana se puso del otro lado y avaló el golpe. Pero yo creo que hoy día no estamos para discutir eso. Hoy día Chile necesita discutir para lo que Chile necesita en los próximos 4 años. Y en los próximos 4 años Chile necesita restituir los derechos laborales, cambiar el sistema político para que sea democrático. Necesita efectivamente cambiar el sistema de la AFP. Necesita garantizar educación y salud gratuita y de calidad para todos los chilenos. Y en eso creo que nos podemos poner de acuerdo y podemos avanzar de manera significativa. Bueno, Daniel Jadue, alcalde electo, pronto en ejercicio de la comuna de Recoleta, muchas gracias por este contacto. Gracias a usted, gracias a Oscar y a Mario, ahí un saludo, Hernán. Chau, chau. Ponerse de acuerdo en lo que nos acerca, en lo que tenemos planteamientos comunes, podemos hacer todos los planteamientos que nos diferencian y sacarnos en cara justamente eso, en circunstancias que la mirada está puesta, como lo señala Daniel Jadue, en el futuro, y tiene que ver con lo planteado por Mario, propuesta programática, pero cumplamos el programa primero, o primero programa y después pacto electoral. Oscar Belmar. Hola, buenas tardes, Hernán, gracias por la invitación. Creo, bueno, en el tema que estábamos conversando, el compañero Daniel Jadue deja bastante claro la idea que tiene el Partido Comunista. Creo que en general este acuerdo programático que se tiene que dar tiene esta particularidad, o sea, cómo el partido se pone al servicio del pueblo en función de que no avance más la derecha. Y en esto somos amplios, en esto damos una vez más un paso de alianza, de cercanía, y bueno, tienen que dar la respuesta a los otros camaradas o aliados. Pero el partido está súper claro, como lo decía Daniel, no nos hemos perdido, tenemos el camino súper claro, están los 12 puntos, está el tema del cambio de sistema binominal, hay una pequeña diferencia en cuanto al tema de derechos humanos, sobre todo con la Democracia Cristiana, pero en general es un partido que está avanzando, que tiene sus ideas claras y la ha tenido clara siempre. Creo yo que ahora hay un tema de cómo logramos esta convergencia nacional, mayoritaria, amplia. Y en ese caso el partido históricamente siempre ha planteado estos frentes amplios en función de tener a la derecha. Entonces yo creo que estamos bastante claros, avanzando siempre. Y bueno, el día viernes estuvimos en una cena con el compañero diputado Guillermo Tellier y también nos hacía esa orientación. O sea, dejemos de discutir un poco los temas pequeños porque son generan más diferencia, pero el partido está por la convergencia, por lo que nos une. ¿Ya? Y lo que nos une en función de nuestro pueblo. Sí, a propósito también hacerle justicia a esos la declaración de los 13, justamente posterior al golpe de Estado, ¿no es cierto? En la cual Claro. Una parte importante de la Democracia Cristiana condenó el golpe de Estado. Mario. De hecho, tenemos un caso acá muy cerquita a nosotros, en Zapallar, ¿no es cierto? El presidente de la mesa comunal del partido, que es Belisario Velasco, fue uno también de los integrantes de esa declaración de los 13. Aprovecho para mandarle los saludos. Claro, desde la hombre clave en la transición. Hombre muy clave en la transición. Ahora, Yo voy a insistir, y creo que en esto me siento que estamos en la misma vereda. O sea, primero, yo ya no haría historia. Tenemos que mirar hacia el futuro. Más diferencia, menos diferencia. Lo que creo que nos importa a todos, Partido Comunista, Democracia Cristiana, PPD, quienes sean, es que Chile necesita estar mejor. Su gente necesita estar mejor. Ahí ya Daniela arrojó algunos ejemplos clarísimos, como el tema de la AFP, la salud, la educación, el agua, ¿no es cierto?, en nuestro caso, recursos naturales. Y para eso, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que Chile necesita. Primera cosa, nosotros como partido no tenemos la verdad absoluta de lo que Chile necesita. Para saber lo que Chile necesita hay que estar ahí, hay que verlo, no desde el escritorio como muchas veces se hizo. Segunda cosa, tenemos que aprender todos como oposición a cambiar el lenguaje. No es la derecha, el enemigo no es la derecha, ni tampoco es Alaman ni Holborn, ni menos Piñera. El enemigo son los problemas que tiene este país. El enemigo son el modelo económico inhumano, ¿cierto? Poco amistoso con la dignidad de la persona humana. Son estas AFP que se llenan los bolsillos y ganan millones y millones de dólares a costa del jubilado. Y así suma y sigue. Entonces, ahí creo, bueno, ahí creo lo que no comparto es que la historia es importante. O sea, y creo que esos mismos problemas que tiene nuestro país es producto de una concertación, es producto de partidos políticos que en general avalaron todo este modelo. Entonces creo que está bien que tengamos una visión de futuro, está bien esta convergencia, pero hay que dejar temas claros para incluso tener este tema que decía Angélica de las garantías. O sea, ¿cuáles son las garantías? Es la expresión y el trabajo concreto que tuvieron históricamente los distintos personeros. O sea, por ejemplo, Oscar, pero ahora, avalado por una respuesta electoral en las urnas que claramente le otorgó a la concertación 20 años. Sí, pero bajo ciertas formas de trabajo que en general dejaban al pueblo más o menos sin alternativa. Yo creo que todo el pueblo chileno creyó, obviamente, y por un programa que existía, y ahí estamos en el tema programático, en la salida pactada de la dictadura. Cuando todo un pueblo tenía otro camino, se llegó a esta salida pactada en la cual se plantearon ciertos programas que no se cumplieron. Ahora, no podemos creer que solo el apoyo electoral que tuvieron por 20 años les permitía seguir haciendo lo que querían. Porque también se dio, después de 20 años, cuando llevan incluso a Frei, perder rotundamente unas elecciones y después tener una credibilidad en el país del 20%. Entonces yo creo que efectivamente nos tuvieron 20 años en general sin alternativa al pueblo que lo apoyaba. Entonces yo creo que no es tan ese apoyo no era tan profundo en función de que incluso sus partidos y los personeros, las cúpulas, tampoco respetaban ni a sus mismos militantes de base. Porque nosotros veíamos que en 20 años, y es una opinión personal, en 20 años se transformó en una bolsa de trabajo que en general las cúpulas y sus amistades disfrutaban de este poder. Pero bueno, no por lo general. Independiente de eso, el origen de la concertación, ¿no es cierto? Si estamos hablando de historia, se produce al momento en que se busca unir las fuerzas justamente claro. Para derrotar a la dictadura. Exactamente. Es decir, ese es el origen. Pero ahora, del momento, y a propósito que yo sacaba a Belisario Velasco, llegar desde lo rutinario, ¿no es cierto?, de llegar al palacio y saber que había micrófonos en todas las dependencias. Con una CNI actuando todavía fuertemente los primeros 4 años, con ejercicio de enlaces, con boinazo, no era caminar y necesario caminar por sobre papel de arroz en un momento determinado, en circunstancias que la situación así lo ameritaba, porque sería retrotraer un poco la historia ante tanto ya dolor y sufrimiento para... Claro, si en general yo estoy planteando de que había que hacer un avanzar sin transar, para nada. No estoy planteando eso, simplemente que habían ciertos acuerdos, ciertos programas que no fueron respetados en general. Y creo que la garantía principal es la que nosotros mismos como pueblo vamos haciendo, controlando este programa. Porque vamos a llegar a un acuerdo, pero el Partido Comunista ha planteado y se ha demostrado, y es por eso nuestro avance, de que la movilización social y la organización del pueblo es la que hace cumplir este programa o no. En general, por ejemplo, todos los avances que se dieron durante el gobierno pasado, los avances... pequeños avances o con letras chicas que se han dado ahora, es producto de la movilización, o sea, del pueblo organizado que está, de los trabajadores, que ha presionado esto. Entonces, en general, creo yo que esa es más o menos la garantía, y creo que asumo, por la disposición que tienen los partidos de la concertación, de que ahora hay una suerte de pedir una vez más la confianza, de recuperar confianza, y creo yo que no repetir los errores del pasado. Asumo que esa es la, esa como, es la idea. Son como tiene procesos que ver con naturales también los sociales, Mario, que se van dando cada cierto tiempo y que obligan a desentrabar, a reiniciar, reactualizar, resetear los sistemas también, y que busquen el acomodo las fuerzas políticas acorde con lo que la sociedad le está exigiendo. O sea, primero, es cierto, son procesos naturales, pero también alimentado, ¿no es cierto?, por un contexto político particular. Y ese contexto político te lo entrega el comportamiento de nuestra clase política. Y cuando los partidos políticos y la clase política no están resolviendo los problemas reales, es natural, ¿no es cierto?, que se generen todos estos movimientos sociales que toman para sí la resolución de sus conflictos. Eso es natural. Pero ese es un mensaje muy fuerte, muy potente, que todos los partidos, porque este no es un conflicto ni de la DC ni de la Concertación, es de todos los partidos. Es un conflicto de credibilidad en la clase política completa. desde la UDI hasta el Puerto Humanista, completa. Entonces, lo que tiene que hacer aquel partido o aquella coalición que intente gobernar el Chile de los próximos 4 años, ¿no es cierto?, es entender ese mensaje. Pero no esperar, ¿no es cierto?, que tengamos que volver a escuchar este mensaje para hacer las cosas bien. Convicción. Convicción de que estamos haciendo, queremos hacer las cosas bien porque es lo que corresponde, porque es lo que Chile merece. No porque, ¿no es cierto?, nos presionan las organizaciones sociales. No. Queremos hacer las cosas con ellos, por supuesto. Pero no esperemos que nos digan las cosas. Si eso es lo que le molesta a la gente. Se aburrieron. Y ni menos a través de ver a la gente en la calle, digamos, necesariamente. Algo está indicando que llevó justamente a que los estudiantes salieran y no pudiéramos dar cuenta a todos, porque parecía que el problema existía, pero no había forma, digamos, de resolverlo, hasta que esto se decidió finalmente en lo público, ¿no? En la calle, ¿no? Es que ahí creo que, bueno, todos conocemos el movimiento del 2011. Creo que ahí explotó y fue la culminación de muchas necesidades que tenía el pueblo, porque más allá de lo estudiantil, que ha sido una movilización que ha estado siempre. O sea, creo yo que lo histórico de este movimiento es cómo se involucra la sociedad en su conjunto y empieza a cuestionar al modelo económico, ¿ya? Y en este cuestionar al modelo económico cae esta clase política que había gobernado durante mucho tiempo en el país y que en general continuaba con la dictadura, con las políticas de ellos. Pero en general, esta movilización social se empieza a trasladar durante el tiempo. Tenemos este año incluso el tema de los trabajadores, del triunfo del Partido Comunista en la CUT. Entonces, en general, es una configuración de movimientos sociales, de sentires que habían estado durante 20 años, que todos lo sabían, pero que por algo natural también se defendía un gobierno, porque en general tenía ciertas bases en las cuales la gente seguía apoyándolo para que no llegara la derecha, y eso uno lo veía, por ejemplo, en la universidad. Se veía claramente a los compañeros que eran del, por ejemplo, del Partido Socialista, de Democracia Cristiana, del Partido Radical, que claramente buscaban no movilizar a la universidad, y algo que porque por supuesto tenían que responder a sus partidos nacionales, ya el León yo no lo veo ahí, sino que en general se ahogaba un poco el movimiento también con Martín en la CUT, un socialista. Entonces, en general, cuando ya esa configuración política, esa correlación de fuerzas ya no está, el pueblo se expresa claramente. Y eso genera, por ejemplo, que ahora estos partidos tengan que ir acercándose a las necesidades del pueblo, y eso es positivo. Es positivo para el país, es positivo para la democracia y para poder seguir avanzando en este programa de convergencia. Y creo que, en general, por eso hablar un poco de la historia, yo creo que hay cosas claras que para comenzar un trabajo más profundo de esta convergencia es sincerarnos. Y en general, asumir nuestras diferencias y asumir estos errores. Por ejemplo, cuando se habla de las diferencias con la Democracia Cristiana y sobre todo con las declaraciones de Walker, que en general no avanzan mucho o no aportan mucho a esta convergencia, yo el otro día me acordaba que incluso en nuestra zona, no sé si tú te acuerdas, hace varios años, yo tenía bastante menos años, estuvo la privatización de Svalakin, y donde Walker apoya esta privatización y se la entrega a su suegro. Entonces, en general, hay varias cosas que yo creo que no podemos hacer un borrón y cuenta nueva y empezar como que nadie ha hecho nada aquí. Yo creo que hay que ser lo suficientemente maduros políticamente, adultos, y decir, mira, hemos cometido esto y esto de errores, pero hay que es necesaria una convergencia para el futuro y para tener un modelo distinto. Bueno, la Concertación, y me imagino la Democracia Cristiana propiamente tal, debe estar todavía en ese proceso de mirarse hacia adentro y ver las causas, llegando hasta el harakiri en algunos casos, pero claramente viendo los errores cometidos, ¿no? Los cuales tú señalaste, no nos ganaron, nosotros perdimos. Exacto. Que marcaba una diferencia, digamos, no más que un juego de palabras. Exacto. Yo soy demócrata cristiano primero por convicción en los principios del humanismo cristiano. Clarísimo eso. Ahora, que la Democracia Cristiana cometa errores porque está formada por seres humanos. Eso es natural en cualquier institución. Clubes deportivos, junta de vecinos, la iglesia. En toda institución formada por seres humanos se cometen errores. Yo sigo y tengo la convicción en este partido por el sustrato de principios que me entrega. Y eso es lo que me guía. Y por lo mismo, ¿y por qué planteaba esto? Cuando se plantea, ¿no es cierto?, si hay un mea culpa, si hay un análisis interno, ¿no? Yo digo, y en eso soy bastante duro, y no soy condescendiente con mi partido ni con la Concertación, creo que se han demorado bastante en reconocer los errores. Creo que eso tenía que haber sido el día uno. El día uno, reconocer los errores. Porque reconocer los errores no te hace menos ni más. Todo lo contrario, es súper positivo, porque te diga cuál es el camino que hay que abandonar y cuál es el camino que hay que seguir. Entonces, recuerdo muy bien, un par de meses después de que pierde Eduardo Frei, ¿no es cierto?, se hace un gran acto masivo donde participa el expresidente de la República. Yo esperé, honestamente, que había un reconocimiento. Pero lo que hubo, ¿no es cierto?, fue un valorizar, ¿no es cierto?, lo que se hizo en la concertación. Que muchas cosas es cierto, si nadie dice lo contrario. Yo creo que la ciudadanía también valora lo que la concertación hizo por este país. Pero no hace falta, y no para mostrárselo a los demás, sino hace falta como un proceso interno para poder apostar al futuro y reconocer, en esto nos equivocamos, esto no hay que hacerlo. Y en eso tiene razón Oscar, o sea, perfecto, sí, nos tenemos que reunir y tenemos que sincerarnos, en eso estoy de acuerdo. Pero siempre los énfasis no se pueden perder. Y los énfasis son en el programa, lo que queremos hacer, lo que el país necesita. Porque si nos perdemos, ¿no es cierto?, en el reconocimiento real, esto es interminable. Ahora, ¿qué nos está señalando, qué nos está indicando, qué está forzando de alguna manera los movimientos sociales para que sean parte de los programas de, en este caso, de esta nueva coalición, por así decirlo? Dado que, y obviamente, la derecha expresada a través de Alamán y de Goldberg, la idea es mantener el sistema y el modelo político y económico, ¿no? Claro, o sea, creo yo que en general los partidos... ya hablo particularmente por mi partido, el Partido Comunista, en general es cómo tomamos nosotros las demandas de estos movimientos sociales, que en general es el tema de educación, salud, la reforma previsional, la reforma del sistema binominal y otros temas más, por supuesto. Claro que hay que hacer una priorización y, bueno, y en general un trabajo bastante profundo que se tiene que hacer para generar un programa. Pero en general es tomar todas las demandas, las necesidades que tengan estos movimientos, estos grandes movimientos sociales, y a través de los partidos de la clase, que en general nosotros, por lo menos como Partido Comunista, nos sentimos un instrumento de la clase trabajadora, a través de eso cursar las demandas para generar este programa. También está, por ejemplo, incluso el programa de la Central Única. En general está todo bastante claro y se ha trabajado durante varios años. Entonces, en general, es plantear ciertas ideas fuerza, que es que a través del trabajo con los otros partidos se pueda generar un programa amplio, pero siempre tomando en cuenta principalmente las demandas sociales. Creo que pero, por ejemplo, para digamos, concretar y que el mensaje llegue más claro a nuestros auditores, por ejemplo, en materia de educación, cuando vemos justamente a estudiantes de la Universidad del Mar en las calles pidiendo la estatización, en circunstancias que eso significa también una reforma constitucional, ¿ya? Es desmantelar la educación privada, es mantener aquellas que cumplen con el carácter de sin fines de lucro, que no triangula, que no va por no hace un bypass de la para cobrar, etcétera, etcétera. ¿Cómo podríamos visualizar en el tema de la educación, por ejemplo, que vaya inserto en el futuro programa de esta nueva coalición política que incluye al Partido Comunista? Mira, como partido, en general, nosotros creemos en un proceso, y que hemos trabajado durante varios años, en un proceso en el cual efectivamente tengamos una educación nacional, estatal y pública, ya que avance hacia la gratuidad, después de un gran proceso en el cual podamos ir viendo una reforma profunda, que podamos ir viendo cómo se va financiando esto a través de una reforma tributaria y a través del rol activo del Estado. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí es donde nos diferenciamos de ciertos grupos de izquierda, en los cuales se plantea que esto sea ahora ya. En general, ¿por qué no se puede? Y no es porque nosotros no queramos. Como tú planteas, tendrían que haber cambios constitucionales bastante profundos que cambiara el rol del Estado subsidiario a un rol que tuviera realmente... La línea expresada, por ejemplo, por Boric en la Confech. Claro, de ese sector. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes, y es para que la gente tenga un poco ya más de claridad, cómo tú puedes plantear que bajo un Estado que promueve el sistema económico neoliberal, ya un Estado que es netamente subsidiario, cómo de la noche a la mañana, o a través de mucha presión que se haga, ¿cómo ese Estado pasaría a ser un Estado que se hiciera cargo de la educación como y de todos los temas como corresponde? Entonces, tienen que haber avance, y ahí en general nosotros no estamos por desmantelar la educación privada, y no estamos por no desmantelarla, no porque creamos en ella, sino que en general la historia de nuestro país siempre existió educación privada, siempre. Vale. Y ahí tenemos los colegios católicos y un montón de cosas. Entonces, en general, lo que nosotros proponemos es cómo fortalecer lo público a través de estas medidas que estamos viendo. O sea, varias cosas. Yo con toda honestidad creo que obviamente podemos pasar algunas ideas, pero en este programa no vamos a resolver cómo se va a traducir, claro, cierto, el tema de la educación. Visiones y la educación respecto al tema. Yo creo que lo primero y más importante es coincidir, ¿no es cierto?, en una visión de cuál es la educación que queremos para este país. Eso es lo primero. Después el cómo, ese es otro cuento. Por ejemplo, primero educación gratuita. Educación gratuita. Es el punto clave y central. Educación gratuita. De calidad. Ahora, educación gratuita y de calidad quizás no es, ¿no es cierto?, contradictorio con mantener el sistema de educación privada. Pues digo, los cómo pueden variar. Pero pongámonos de acuerdo primero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Educación gratuita y de calidad. Ahora, ¿cómo? Bueno, hay también una discusión técnica que hay que dar. Hay todo un tema legislativo que muy bien Oscar lo decía. No es mañana. No se puede mañana. Y eso es muy importante dejarlo en claro también. Porque cuando se crean expectativas, como se crearon al parecer en la última elección y que provocó... Es que si no quedamos en un eslogan. De los arrepentidos, dicen... Lo que pasa, Hernán, es que lo primero que hay que... Sí, ¿Tenemos un llamado? Sí, opinión telefónica, Hernán. Buenas tardes. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Toño Muñoz por acá. Me parece que tienes muy alto el volumen del radioreceptor y eso acopla con el teléfono. Ahí sí. Aló, Hernán. Lo estamos escuchando en perfectas condiciones, señor. Bueno, un saludo a tus panelistas ya en tu programa. Para mí es importante poder estar comunicado contigo a través del teléfono y poder también expresar un poco el sentir que tenemos los artistas liguanos, los creadores, los que hemos sido parte de la historia de Ligua en este último tiempo. Y también coincidir con ellos el tema que está tocando, un tema súper importante. Yo creo que yo hablo un poco para la gente que nos está mandando en la política, con el sistema político de este país. Y en realidad estamos cansados de eso, de que todo es en base a la política, y si no hay partidos políticos, este país no funciona. Yo creo que ya es tiempo que los políticos tengan una opinión mucho más amplia que el propio egoísmo de sus partidos políticos. Porque yo hablo en base a las personas que no tienen opinión, aquellos que no pueden decir las cosas por teléfono, aquellos que quizás no pueden expresarse, y a través de esto, de este poder estar contactado contigo, poder decirte que los liguanos... queremos hacer muchas cosas por los temas culturales, pero no se da la instancia muchas veces, y yo quiero, bueno, hablar con Oscar y con la persona que te acompaña, y también el compañero que está ahí en este momento del estudio, para que podamos, de alguna otra manera, cambiar la historia de esta hermosa comuna que es Daligua, de esta hermosa provincia, que tenemos parajes maravillosos en esta región, y que sería importante que pudiéramos conversar, crear a cabildo abierto, donde la gente pueda opinar libremente, sin presiones políticas, sino que expresar solamente con el sentir que hay en sus propias vidas y poder hacer proyectos de vida en adelante. ¿Esa es tu planteamiento, digamos? Sí, claro, yo creo que sí, y poder también poder desarrollar un fondo cultural, fondo de la comuna de Arriba. Queremos que los grandes temas, las políticas grandes de este país, empiezas con las pequeñas políticas, que son los microproyectos. Y yo creo que si la Ligua somos grandes como Ligua, podemos llegar a influenciar un país tremendo como es Chile. Bueno, te agradecemos este contacto, Toño. Ya, pues, Dan, muchas gracias a ti y gracias a tu amigo que está en el panel. Bueno, estábamos bien arriba ahí en el tema programático en materia educacional y qué justificaba o no la existencia de la educación privada. Mario, tajante, primero, educación gratuita y de calidad, y después el cómo nos ponemos de acuerdo. Y Toño baja la temática, no digo de nivel, sino que de interés, para hacerlo un poco más concreto, muchas veces las visiones de la gente que está escuchando, pero una cosa va claramente ligada a otra, y tiene que ver con los criterios con los cuales se maneja políticamente. Ahora, también quiero aclararle a Toño que no se ha inventado otro sistema desde... Y ahí Mario nos puede ilustrar mejor, desde la época de Atenas hasta ahora, con la existencia de los partidos políticos y la democracia, cómo funciona, digamos. Hay un paréntesis súper importante. Yo entiendo que a todos... Y un poco también, un poco la rabia contenida, sí, de pronto. Sí, que yo entiendo que todo, ¿no es cierto?, la injusticia se focaliza un poco en los partidos políticos, porque en definitiva son los que se han equivocado, si eso a nadie, digamos, le es indiferente. Pero, insisto, no es la institución propia de los partidos políticos, sino quienes la integraban ayer o quienes la integran hoy los que se han equivocado. Eso no significa que eliminemos los partidos políticos. Es como decir, Chile hoy día está mal, por lo tanto siempre va a estar mal. Y por lo tanto me voy a extranjero y no vuelvo más. No, si es eso lo que están dirigiendo hoy, los que están tomando las decisiones. Y la importancia de los partidos políticos. Yo suelo rescatar mucho la importancia de los partidos políticos, a pesar de que es bien impopular, fíjate. Es bien impopular. Si no existiesen partidos establecidos, serios, ¿no es cierto?, como los que estamos acá presentes y muchos otros más, existiría una suerte de caudillismos. ¿Qué pasa con los caudillismos? Normalmente los caudillismos, cuando dirigen un país o cuando lideran, se obedecen solamente a sí mismos. A sí mismos. En cambio, si algo bueno tienen los partidos políticos, que a lo mejor no se ve hoy día, es que rescatan un sentir de un sector o desde alguna mirada, de algún punto de vista. Ahora, lo importante es, como estamos tratando de lograrlo, ¿no es cierto?, con nuestro amigo el Partido Comunista, PPD, PS, ¿no es cierto?, el Partido Radical, es confluir con esa mirada. Es confluir con esa mirada. Entonces, yo entiendo, los partidos políticos están súper desprestigiados porque quienes los integran también lo han ensuciado. Pero bueno, retomemos la senda. Hagamos las cosas como corresponde. Yo creo que a eso estamos llamados los que hoy día estamos políticos. O sea, que ponen muchas veces los intereses de carácter personal y usan los partidos políticos para sus propios... Bueno, partir de una premisa, los partidos políticos no son el fin. Primero, no son el fin en sí mismo. Y lamentablemente lo que uno ve es que se destrozan en las elecciones internas. Y pareciera ser que el fin es manejar el partido. Mentira, el fin está afuera, el fin es Chile, es la gente, es el ciudadano. Ese es el fin. Y es tan así esa premisa que si yo tengo que ponerme de acuerdo con una persona de la UDI o si tengo que ponerme de acuerdo con el Partido Comunista por el bienestar del país, lo voy a hacer. Y no tengo la menor duda, porque el fin no es el partido, está fuera. Tenemos contacto, Hernán, con el dirigente social y de Modatima, Luis Soto. Luis Soto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán Cortés, ¿cómo estás? Buenas tardes a los panelistas y a toda la gente. Saludar a la gente, fundamentalmente a la gente que nos acompañó el viernes pasado en la marcha que hicimos a el tribunal. Indudablemente que ir a un tribunal cuando tú estás acusado no es tan fácil, tan jauja como se diría, sino que es complejo, ¿me entiendes? O sobre todo cuando estás peleando con un personaje de las características del personaje con el cual se está peleando, que es el señor Pérez Lloma. Nosotros no estamos peleando con Pérez Lloma porque sea Pérez Lloma, estamos peleando por un problema concreto de usurpación de agua. Hernán, tú sabes que yo permanentemente sigo el programa todos los domingos cuando puedo, ¿ya? Y estaba escuchando a los dos panelistas que tú tienes y el muchacho que está ahí de Demócrata Cristiano hablaba del sustrato de principio. Perdón, no me acuerdo el nombre, me parece que es Mario, ¿cierto? Mario Fuentes. Mario Fuentes. Mi pregunta para Mario, así bien cortita, que me la puedo responder y después seguir, es ¿por qué no fue candidato por Cabildo teniendo las condiciones que tiene? Esa es mi pregunta. Y llevan en Cabildo, yo diría que al peor candidato que lleva la Democracia Cristiana, que es el, ¿cómo se llama?, el que salió electo candidato. Patricio Aliaga. O sea, si él me lo puede responder para poder seguir. Sí, por supuesto. Porque él habla también de sustrato de principios. O sea, que él está en la Democracia Cristiana por un problema de sustrato de principios. Entonces... Ya, va la respuesta de Mario. ¿Fuiste, sonó en algún momento tu nombre para encabezar la posibilidad de ser el candidato a alcalde en Cabildo? Mira, para siendo súper honesto, como... Luis Soto. Luis, para ser honesto, en algún momento me lo plantearon. Eso es cierto. Y yo no acepté, lo hubiese hecho encantado, porque estaba terminando un proceso universitario. Entonces, yo cuando me comprometo con algo, me gusta dar el 100% de mí. Porque parte de ser político es ser responsable. Y yo no me podía comprometer al 100% con una candidatura de alcalde cuando estaba egresando de la universidad. No corresponde. Porque al final no termina un proceso y empieza el otro. Y aparte que esta formación... Aparte que esta formación universitaria, ¿no es cierto?, también te sirve y te entrega mucho, ¿no es cierto?, de manera a poder aportar a una comuna como Cabildo. Ahora, No, te entiendo, Mario, te entiendo. O sea, las otras explicaciones, lo lamentable es que no te las juegues por la gente, ¿me entendís? Que tendrías que habértela jugado en el momento que correspondía, que fue cuando te pidieron que fueras candidato. Lo lamentable, digo yo, entiendo todo lo que tú puedas decirme. ¿Por qué? Porque en definitiva, nosotros cuando nos planteamos la formación de Modatima también dijimos, oye, nos vamos a quedar sin pega, ¿por qué? Porque ningún gran empresario nos va a dar pega. Bueno, pero a nosotros eso no nos interesa por un tema de principio. Cuando tú hablas de principio, nosotros también hablamos de principio, sobre todo en el movimiento social. Pero hay una familia detrás que ha sido el sustento, por supuesto, yo por lo menos a mi hijo le había dado la misma recomendación, digamos. No, nosotros hemos tenido que pasar las de Titicaco Hernán, y tú sabes, me entendís, con censura en algunas radios, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y todo lo que tú puedas ponerle, me entendí, y sacarle a este tema. Oye, Hernán, quiero bajarlos un poquito y contarle algunas malas noticias y otras buenas noticias. Una de las malas noticias es contarle que la Ligua sigue siendo lo peor, me entendí, de lo peor, o mejor dicho, la provincia de Petorca sigue siendo lo peor de lo peor en la región de Valparaíso. El peaje va a subir a 3.700 pesos. Toma nota, el peaje del túnel del Melón va a subir a 3.700 pesos. Eso es una mala noticia. ¿El fin de semana? No. Corriente. Que está a 2.600. Exactamente, sube a 3.700. Yo no sé si le dan a subir el sueldo a la gente en proporción a eso, ¿me entendí? ¿Por qué? Porque el fin de semana sube el peaje y no sé si les pagan, ¿me entendí?, en proporción a eso. Esa es una cosita, pero es como quien dice, como tú también de repente... No menor, ¿eh? Bueno, no es menor, pero cuando tú empezáis el programa, de repente empezáis diciendo que los estudiantes en la calle, que Freirina nuevamente, ¿me entendí?, en la calle, ¿por qué? Porque le dieron autorización para funcionar y sigue el olor a mierda. Porque la gente... de cómo se llama, de ventana, sigue muriendo, ¿me entendís?, de cáncer, por cómo se llama, por la contaminación que existen, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo te tiro también una noticia mala, ¿me entendí? Ahora, tirarte las noticias buenas, en términos de lo que son noticias buenas, Modatim ha estado participando permanentemente en foros nacionales y nos hemos juntado con una cantidad bastante importante, más de 140 organizaciones, que hemos acordado hacer una marcha hacia Santiago el Día Mundial de la Tierra, el 22 de abril del próximo año. Para el 22 de abril no queda nada. Necesitamos hacer una marcha a Santiago, vamos a hacer una marcha a Santiago, porque la situación del agua, déjame decirte, Hernán, y decirle a los panelistas, que ya no da para más. O sea, nosotros estuvimos el fin de semana pasado en el Congreso Nacional reunidos con la gente de Chile Sustentable, donde se dio un debate bastante interesante. Por un lado, Rodrigo Benzner, ex director nacional de la DGA durante el gobierno de HL, que fue el que otorgó todos los derechos provisorios que hoy día se encuentran en la provincia de Petorca, hablando de que el código de agua era correcto, hablando que la bancarización del agua era correcta, que había que se necesitaba, me entendís, bancarizar el agua, cosa de que los empresarios pudiesen acudir a comprar agua. Pero déjame decirte que nos enteramos, me entendís, que en Malleco, por ejemplo, tú conoces Malleco, conoces el sur, sabes que por Malleco corre el río Biobío, se reparte agua en camiones aljibe, y te puedo nombrar, pero bueno, lo que está pasando en la minera Los Pelambres, me entendí, que contamina la cuenca del Choapa y tiene en proceso y en juicio también a la gente de Caimanes. Hablarte de Pacific Hydro, que también está... complicando la cuenca del río Tinguiririca, hablarte de que Endesa España está poniendo en peligro toda la producción que depende de la laguna del Maule, la hidroeléctrica Centinela amenaza con destruir la cuenca del río Chibueno y la economía local, por supuesto, que está basada fundamentalmente en el turismo. ¿Para qué hablar, me entendís, del Salto del Laja? ¿Para qué hablar de cómo se llama, del proyecto del Tume, donde Endesa vulnera, por supuesto, todos los derechos indígenas ancestrales y atenta, por supuesto, contra el ecosistema? O sea, hablarte de todas estas cosas para decirte, vamos a hacer una marcha para Santiago porque las condiciones y cómo está hoy día distribuir el agua, no es posible que siga así. Tenemos que ser capaces en la provincia de Petorca de darnos cuenta cuál es la situación. Ya el tema no es única y exclusivamente, ¿me entendí?, lo que está pasando en tribunales. Ya no es única y exclusivamente Agrícola Pililén, donde está como socio don Eduardo Cerda, ¿ya? Y se le comprobó efectivamente que desde el año 2007 en adelante usurpaba agua. No, ya no es eso. Ya no es solamente eso, sino que es a lo largo de todo Chile. El 90% de las acciones de los derechos de agua pertenecen a Endesa España. No tenemos soberanía sobre el agua, que es un recurso esencial, y que si no hay agua no hay vida. O sea, ahí se reafirma un poco lo que hemos estado hablando acá en relación a la necesidad de declarar como un derecho humano, y eso significa una reforma a la Constitución política. Nosotros lo hemos dicho en todos los foros y permanentemente. El agua es un derecho humano fundamental y tiene que ser así. Y tiene que estar en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución que nosotros tenemos, que es una Constitución absolutamente amarrada, que es una Constitución que fue que fue, ¿cómo se llama?, puesta a disposición de la gente para la votación el año el año 80 y 81, tú te das cuenta que no sirve, hoy día no sirve. La Constitución no es nuestra, la Constitución le pertenece a otra gente, no a nosotros, no a la gente, no a la Angélica que llamaba anteriormente, donde decía, bueno, ¿qué es lo que pasa?, me entendía en términos de los acuerdos y los programas. En fin, te puedo hablar, tú sabes que yo siempre te hablo de mil cosas, te puedo hablar de la salud. No es posible, ¿ya?, no es posible que la gente de la provincia de Petorca vaya a hacerse una operación a los ojos a Venezuela, el país más vilipendiado por este gobierno y por el anterior también. El país más vilipendiado por este gobierno y por el anterior también, no es posible que la gente vaya gratis, me entendí, a operarse. ¿Por qué? Porque el sistema de salud pública en Chile no tiene, me entendí, no le da la posibilidad. No es posible que tengamos Teletón todos los años, ¿ya?, para recolectar niños, para recolectar plata para los niños. O sea, no es posible. La salud pública tiene que hacerse cargo de esto. Y del Hospital de la Ligua no te voy a hablar hoy día. Sí. Entonces, mira, para cómo se llama, para cortarte y para que cómo se llama, para que los panelistas sigan en su debate, decirte solamente que como modatima quisiera convocar a todo el pueblo de la provincia de Petorca a unirse a esta marcha que vamos a realizar el 22 de abril del próximo año. Es importante. Necesitamos recuperar el agua para los chilenos y eso lo vamos a hacer, como siempre hemos dicho, lo vamos a hacer a la buena o lo vamos a hacer a la mala. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ti. Reafirmo un poco lo que expresaba Mario en relación al tema del agua. Es un derecho humano esencial y requiere de una reforma constitucional y que, claramente, a partir de ahí, una especie de cascada, todo tiene que cambiar en la jurisprudencia, ¿no? Exacto. O sea, que lo que pasa es que toda la normativa nacional, distinta a la Constitución, tiene que sujetarse a lo que establece la Constitución. Si la Constitución, el paraguas grande, digamos. O sea, si la Constitución establece que el agua es un derecho humano fundamental, que no pueden haber comunas que no hay agua para beber y que hay una prohibición de lucro respecto al agua, si después hay un código de agua que dice lo contrario, ese código de agua tiene que cambiar, por obligación, tiene que cambiarse. Creo yo que quedan dos temas más o menos instalados que es necesario. Pongan el último tema de acuerdo al interés que ustedes tengan respecto a. Que es necesario hablar lo que es como nosotros llevamos a la realidad más local esta idea de programa y que lo planteaba el auditor que llamó antes, que es el tema de cultura. Toño, sí. En general, también, pues, yo creo que es necesario, por lo menos para esta comuna, esta provincia, y es un tema que yo quiero trabajar a través, ojalá, de la Comisión de Cultura del Consejo. Es cómo nosotros en conjunto podemos hacer una visión, un proyecto, un programa grande de qué queremos para nuestra zona, entendida la cultura como un concepto amplio e integral, que tenga que ver con la identidad nuestra, con el patrimonio, y eso creo que ahí está, por lo menos en mi intención. No solamente para... Claro, en mi intención hacer una convocatoria amplia para que vayamos definiendo esto y definamos qué caminos queremos seguir. Y en cuanto al tema del ahora, agua... ese mundo... Riquete concha complicado. Sí, pero yo creo que con voluntad. Pues, estamos hablando de la voluntad. Lo primero, claro, tiene que haber la voluntad. Y también tiene que haber voluntad también, y yo creo que tenemos que construir juntos una comuna mejor. Y con el tema del agua, creo que, bueno, los dirigentes de Modatima y el pueblo en su conjunto tienen bastante claras ciertas cosas que estamos pidiendo y en general es el apoyo. O sea, por ejemplo, ese día fuimos a apoyar al dirigente, no solo porque es él, o sea, no hay que personalizar esto, es un tema porque estamos luchando por los derechos de agua y en general porque tampoco que como partido no vamos a permitir que se criminalice a los dirigentes sociales ni tampoco al movimiento social, que eso sería nocivo para nosotros sentar este precedente que está pasando a Rodrigo Mundaca particularmente, pero esto tiene más alcance. Y en general eso, yo creo que hay ciertos temas, como lo plantea Luis Soto, creo que hay muchos temas que se tienen que trabajar, pero hay un denominador común, que creo que es el pueblo, que ya ahora, yo no creo que haya despertado, sino que ahora se atreve a plantear temas y se ha evidenciado que nuestro pueblo es bastante sabio. Y cuando tú hablas con cualquier dirigente de cualquier tipo de espacio, hasta los dirigentes más insignificantes para la gran cúpula de este país, un dirigente, por ejemplo, vecinal de un sector rural muy, muy, muy apartado, manejan todas las leyes, manejan todas las formas y tienen muy clara hacia dónde queremos avanzar. Vox, así que todo Populis, el apoyo Vox Day, Mario. O sea, yo encuentro que tenemos claro una visión clara. Hay cosas que hace harto rato están funcionando mal. Ahora, hay una gran misión que está por sobre el detalle, por sobre cambiar el sistema de FP, una FP estatal, por sobre la preocupación del agua, salud, etcétera. Y es cómo tú hoy día logras reencantar a la gente. Y lo digo a propósito de la última votación municipal del nivel de abstención. A mí no me alegra que se haya abstenido más del 50% de los chilenos. Me parece tremendo, malísimo precedente para nuestro sistema político y para la legitimidad de quienes hoy día gobiernan. Si lo importante de la participación es cómo tú legitimas a esa persona que está tomando decisiones. Y yo creo que la única manera de reencantar a la gente es haciendo las cosas con la gente. Se acabó esto de hacer un programa, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes con los iluminados del país y decirle, aquí nosotros le tenemos la solución a usted que está en Alicagua, usted que está en Petorca, a usted que está en Blanquillo, a usted que está aquí en La Ligua. Como un agente de ventas. Un agente de ventas. O sea, no, pues, escuchemos. Tengamos la capacidad de escuchar. A mí me gusta mucho, a pesar que para muchas otras cosas no nos gustan Estados Unidos, me gusta mucho el modelo de cierto de campaña norteamericano. Porque uno puede decir una campaña, lo que pasa una vez, pero ojo, hay un mensaje ahí detrás. Esto de recorrer estado por estado, con debate amplio, donde se suma la gente. Acá no, pero ¿por qué no? Por ejemplo, ahora que se nos acercan las campañas parlamentarias, bueno, que nuestros candidatos parlamentarios sean capaces de recorrer comuna por comuna. No importa que quede lejos, comuna por comuna. Reunirse con las organizaciones sociales, con la gente, escuchar sus problemas y plantear los nuestros. E incluso, es una señal para el ejercicio mismo después en el Parlamento, por ejemplo. ¿Por qué no consulta ciudadana respecto al proyecto de ley? O sea, tenemos que saber lo que nuestros parlamentarios están haciendo, ¿o no? Hoy y se vienen las elecciones de los CORES, ¿no? Posteriormente a la asunción, digamos, de los concejales. Es que hay algunas cosas que están pasando que en general... se está haciendo la discusión en el Parlamento de que si estos CORES se extienden o no se extienden un año más, si se elige como se elegía antes con los concejales o se espera para la votación universal. Todo producto de las distintas... Ya se han tomado ciertas decisiones, pero producto de los resultados en las elecciones, en general, sobre todo a la derecha, que es la que salió más mal parada en este momento, no le conviene que se han elegido a través de los concejales porque ganó más la izquierda. Entonces... Ahí se demuestra totalmente los intereses políticos creados que hay en esto, pero como en general hay que esperar alguna... Pero ahí sí que el binominal se da, pero de todas maneras. Claro, pero entonces hay que esperar algunas... Se eligen todos aquí en la provincia de Petorca. Hay que esperar algunas noticias sobre eso más contundentes, pero en general en eso nosotros como partido creemos profundamente en la votación universal. Gastón San Martín ya respondió a través de Facebook, porque... le propusieron y dijo, mientras no hayan elecciones directas, yo no participo. Es decir, va a tener que Gastón esperar un año al menos. Por lo menos, sí. Yo lo que tengo entendido al respecto, revisé hace poquito el mensaje presidencial con que ingresó al gobierno el proyecto de ley para el tema de los CORE. Y ellos plantean muchas opciones. Se nota que ellos como gobierno no tomaron una definición y le entregaron el tema al Parlamento. ¿Cómo eso? Al Parlamento de cuándo se hacen las elecciones de los CORE. Y lo que yo alcancé... Y muchos temas están planteándose así, trasladando al Congreso, al Parlamento... Porque parece que hay un problema de gobernabilidad, llegando, ¿no es cierto?, luego el proyecto presidencial entre Renovación Nacional y la UDI, y eso se ve en las soluciones, cosa que no debería suceder, pero lamentablemente sucede. Bueno, respecto al tema de los CORE, se ingresó un proyecto de ley donde se plantea que no se hace ahora, primera cosa. Y después se plantean tres fechas. Una, que voy a hacer en mayo del próximo año, otra, posterior, ¿no es cierto?, a las parlamentarias, y otra al año y medio después de, ¿no es cierto?, del periodo ordinario que se tenía que haber hecho. En cualquiera de las opciones, al menos lo que dice el mensaje, puede recibir indicaciones, no lo sabemos aún, en cualquiera de las opciones que se tome, no se elige a los 40 años. Ese fue el mensaje que yo leí, timbrado. Ahora, no sé si le irán a hacer alguna indicación o no sabemos qué va a terminar eso. Yo tiendo a pensar que no se van a hacer, ¿eh? Porque no puede ser tan desordenado el asunto de que tenemos un proyecto de ley tratando de solucionar el problema y a los 3 días hacemos una elección, ¿no? Bueno, Óscar Belmar asume el día 6 de diciembre en ceremonia abierta, donde puede concurrir, me imagino, toda la gente. Toda la comunidad hacia el centro cívico a las 11 de la mañana, ahí se va a hacer el 11 de la mañana. El primer consejo donde se constituye los concejales electos y reelectos, en el caso de Anita y Hugo. ¿Algún sentimiento especial a horas de asumir este importante rol demandado por la ciudadanía, Óscar? Mira, como lo he planteado en varias ocasiones a varias personas, compañeros, amigos que están siempre siguiendo todo lo que se está haciendo, yo estoy contento, o sea, estoy feliz principalmente por nuestro pueblo, porque esta, el, además, esta, lo esta tarea es tener ganas e interés, claro, digamos, esta tarea, esta misión que yo asumí por la comuna, que asumí también por una petición del partido, para mí no es un fin en sí mismo. O sea, creo que así como nuestro partido es una herramienta, mi responsabilidad o mi cargo, mi autoridad que pueda existir aquí, también es una herramienta de la gente, del pueblo. Entonces, en general, es estar contento por eso, porque creo y tengo toda la intención y la convicción de que vamos a transparentar nuestro municipio. ¿Y el mundo y de la cultura se va a canalizar a través tuya? Parece que sí. O sea, creo que hay peticiones desde cultura, bueno, de la gente de la salud y educación, me están pidiendo que sea más o menos un portavoz de estas demandas, y creo que yo y todos los que me conocen voy a trabajar transparentemente, claramente y con todo nuestro pueblo organizado. Entonces, esa es la, creo yo, que es la, lo que me tiene contento, quizás si lo podemos hablar una palabra, pero no es un fin en sí mismo, es una herramienta, y por eso están todos invitados ese día. Te agradecemos a esta fiesta de la democracia. Oscar, tu participación en nuestro programa, y por supuesto los mejores deseos para todo el Consejo Municipal, que va a estar por 4 años y que en realidad se acojan los temas que la gente está proponiendo como vías de solución para la mejor calidad de vida, que en el fondo y básicamente se trata de eso, digamos. Sí, pues muchas gracias por la invitación, y te tengo solamente dos invitaciones más, que es el viernes 7, está la fiesta popular o fiesta de la democracia que se va a hacer en la plaza en conmemoración de este asumir de los concejales y el alcalde, y el sábado... Fiesta ciudadana, entonces. Fiesta ciudadana, ¿okay? Esa es la idea que es tenemos. El viernes 7. Viernes. A las 7 de la tarde, viernes 7. En la plaza. Y la otra invitación a toda la comunidad es el sábado 8, tenemos varias actividades, el sábado 8 al concierto también popular por los 100 años del Partido Comunista, creo que es algo histórico en nuestro país, y es en el Estadio Nacional, donde van a estar todos los grupos más importantes del país, Silvio Rodríguez, y ahí se va a hacer la conmemoración de uno de los partidos más antiguos que existe incluso en el mundo. Entonces, todo va a celebrar los 100 años del Partido Comunista, así que todos invitados, una entrada de 6.000 pesos, y de la Ligua, de la provincia de Bidoca, salimos alrededor de 150 compañeros, hay 2 buses, 4 furgones. Ah, no, si, o sea, nosotros nos organizamos